Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Seguramente escuchaste la canción Lamento Boliviano por los Enanitos Verdes. Pero hoy comenzamos con la versión original de los mendocinos, Alcohol Etílico. Banda que debutó en 1988 y mantiene una accidentada carrera hasta el día de hoy. También fue la última grabación de Jorge Pinchevsky como violinista invitado. Esto es Héroes Anónimos 21. Me incitan a gritar, me quieren agitar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Dentro hay un volcán, pronto va a estallar. Solo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Es como un lamento, lamento boliviano. Y un día empezó y no va a terminar. Y a nadie hace daño. Aquí borracho y loco, y mi corazón idiota siempre vibrará, y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Palabras no me tocan, dentro hay un volcán, pronto va a estallar. Solo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Es como un lamento, lamento boliviano. Y un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Mientras Rave hacía una pausa debido a la destrucción que su público causaba luego de cada show, Michel Peyronel graba en el 84 A Toda Máquina, con el clásico sonido heavy alternando letras futuristas y otras más terrenales, como En el Oeste. Thank you. De las tantas anécdotas que dejó Clics Modernos, Charly García contaba que estando en Nueva York tenía claro que quería grabar en los estudios Electric Lady. García llega a las oficinas y le dice al dueño: quiero grabar en el estudio principal, The Best. Y el tipo, osco, le dice: ¿tu padre es rico o qué? Claro que al ver una maleta llena de dinero, cambió su actitud ofreciéndole un café y la lista de ingenieros del estudio. Charly García, estoy verde. Los latinoamericanos extrañamos nuestros trenes de larga distancia, la mayoría perdidos en los años 90. Por suerte, el que tomaba el Colorado Christian Roth sigue llegando a Belleville dos veces por semana. Tren bajo el sol. Suena en mi alma la canción que que ni recuerdo los años, pero siempre estuvo en mí la ciudad. Estoy en mi Belvío. ¡Epa! El tercer disco de Los Helicópteros, Fuego y Cemento, está dedicado a las dos emblemáticas discotecas porteñas. Varios temas entraron en los charts del Perú. Suena ¿Y qué será? Canturbe, la banda liderada por Juan Garacoche, exploró los sonidos rioplatenses, el rock y la poesía urbana. Aquí los escuchamos en su disco debut, con un invitado de lujo, Charly García en sintetizadores. Los perros de Villa Gesell. Los perros de Villa Gesell se miman entre la gente. Su soledad de invierno y el mar que apenas espía en sus colas termómetro, en sus colas termómetro. Chicle es una de las figuras difíciles del metal argentino, tanto que por alguno de sus tres discos se llegan a pagar hasta $200. Delicias de este curioso país. Chicle, año 1986, en el tema que le da nombre a su segunda placa, Nave Acuario, en Héroes Anónimos. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Segundo clásico de hoy, Los Twist con Fabiana Cantilo. Cleopatra, la reina del West. Escucha esa guitarra en contrapunto, los platillos, el hi-hat, toda una definición del sonido moderno de mediados de los años 80. Pero este tema de Cantilo y Punch es de 1980, todo un adelantado, Miguel. Suena La Serpiente, otra vez. Sobre ti, una serpiente gira en tu mente otra vez. Toca la puerta, quieren pasar, quieren entrar. Una víbora que se atrapa la cola, una percusión en mi puerta cancel. Una víbora que me lleva a dar vueltas, una percusión que golpea. prisión, en mi puerta cancel. Esa víbora que me lleva a dar vueltas, esa percusión que golpea en mi ser. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me contesta. Yo pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y me contestan, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo pregunto, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No es Miguel Cantilo, pero la influencia es notable, al menos en esta canción de Luciérnaga Curiosa, Misteriosa Calma. Otro clásico, Fito Páez, Dame un talismán. Sin querer volver. Al comienzo mencionábamos a los Enanitos Verdes. ¿Qué te parece si recordamos el primer éxito de la banda allá por 1984? Comiendo del plato del perro. En Héroes Anónimos. En el 85, David Lebón ya tenía dos exitosos discos solistas y fue tentado por la multinacional CBS para grabar Si de algo sirve, algo más relajado que los anteriores. Escuchamos la segunda pista, Ya debes ser feliz. Sintiéndonos vivos bien. Una perla en Héroes Anónimos. En 1979, un grupo de chicas muy bellas, las Rebeldes, salen en televisión tocando música Die, apadrinadas por Cacho Castaña, graban un disco para la RCA. Lo curioso es que 10 años después, las chicas lanzan un segundo disco totalmente vestidas de cuero y tocando un furioso hard rock. Suena Las Rebeldes del Rock, Simples Guerreras. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. El año 1988 encontró a Alejandro De Silvestre disfrutando del éxito de su banda, La KGB. Fue telonera de Tina Turner en el estadio de River ante 80.000 personas. Luego emprendieron una gira por Latinoamérica mientras lanzaban Disidente. Desde allí suena Soy una señal. Sin pensar que me estoy sintiendo solo. nos vamos con otro clásico, Raúl Porchetto, Mete Gol. Chao, hasta la próxima semana. Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.